ejecutivos con sus negras carteras. Juegan a ser ricos y se compran parcelas. Tenis y piscina, barbacoa, qué lata. Tigres de oficina, corderitos en casa. Los ejecutivos siempre están reunidos. Hay que ver qué bien se vio en color el partido. Para dar imagen a nivel